Sí, señores, muy buenos días. Hoy es lunes, ahora sí es lunes, el día es 22, el mes es octubre, el año es el 2012. Yo soy Business Fantasma Negro y estamos escuchando, y ustedes están escuchando, yo estoy hablando, más bien, en el capítulo 32 del podcast del Fantasma Negro. Muchas gracias, de verdad, en serio, gracias a todos ustedes que se han suscrito al podcast, que lo han escuchado, aunque sea una vez, que lo han propagado, lo han divagado, lo han extendido a través de Twitter o por alguna red social. De veras, muchas gracias a todos ustedes que han escuchado el podcast Fantasma Negro, un esfuerzo que estamos haciendo desde el año 2009 y que hemos retomado en este año 2012 a fin de que ustedes tengan un poquito más de alcance a tecnología y cosas de aquí del inframundo del ciberespacio a su alcance. Yo soy Brisno, el Fantasma Negro, amo y señor del pedacito de internet en el que me toca vagar como espíritu en el inframundo del ciberespacio. Pues soy amo y señor del inframundo del ciberespacio, es el pedacito de internet donde yo vivo, donde yo existo. De música de fondo para esta emisión del podcast El Fantasma Negro número 32, estamos escuchando el score original de la película del año 2010, la película canadiense del año 2010, Scott Pilgrim vs. The World. Y acabamos de escuchar las composiciones que hizo Nigel Goodrich y Beck para el score de esta película, no el soundtrack de los temas, ese lo vamos a ver en alguna butaca fantasma, pero sí el score, o sea, la música de fondo que utiliza y los efectos que utiliza el espíritu de Scott Pilgrim contra el mundo, basada en el cómic del mismo nombre. Muy bueno, por cierto. Bueno, uno de los cómics de Norteamérica, de Canadá y Estados Unidos más exitoso del año 2005, del año 2004, cuando nació, al año 2010, cuando dio por finalizada la novela gráfica. No fue un cómic continuado, más bien fueron novelas gráficas de 5 tomos, uno por año, casi. con Scott Pilgrim, que es una historia. Si ustedes no han visto la película, les recomiendo búsquenla en algún servidor ruso, ya saben dónde. no la vean en gallego, vean en latino, o si vean en inglés subtitulada, si prefieren. Una película de culto entre los gamers y la gente que le gusta los cómics. Y es muy chistoso, es muy entretenido, aunque todos no conozcan la historia o nunca hayan leído el cómic de Scott Pilgrim. La historia es básica, es muy divertida y también tiene muchas cosas que nos recuerdan los videojuegos de los años 90 y 80. Y también la manera en que los muchachos de esa época veían el mundo. Tiene muchas influencias del cómic Japo, pero en buen sentido. No el anime, porque ni siquiera el estilo es bastante peculiar del cartonista Tom McKenzie. No sea Tom McKenzie, dejen checo porque me se bola. pero tiene la influencia japonesa, no se nota tanto. A lo mejor un poquitito en el dibujo, pero en realidad es un estilo muy muy particular, muy bien trabajado, de cómic blanco y negro, como se maneja la historia de Scott Pilgrim. Nada más dejen checo el nombre porque no me acuerdo ni idea. Ah, caray. Brian Lee O'Malley, perdón, es otra persona, perdón. Scott Pilgrim es original de el canadiense Brian Lee O'Malley, perdón. A canadiense de origen irlandés. Por eso Scott Pilgrim tiene el pelo naranja, ¿no se habían dado cuenta? La película está muy buena, muy bien trabajada, aunque yo hubiera preferido el protagonista un poquito más robusto, ¿no? Que está muy ñanguito. Pero en fin. estamos escuchando, como les dije, el soundtrack de Scott Pilgrim vs. The World. La película no tiene desperdicio. Este podcast, ya llevamos 4 minutos y yo no he dicho nada. Este podcast vamos a dedicarlo enteramente a con usted, sí, usted que me escucha, que es un perfecto esclavo de Bill Gates, inútil tecleador de Office, de Microsoft y demás porquerías que Steve Ballmer, el que ahorita funge entre comillas como CEO de Microsoft, en realidad es un gato de Bill Gates, siempre ha sido un gato de Bill Gates. Nunca vamos a reconocer a Steve Ballmer como el verdadero dueño o CEO de Microsoft. Es un mono calvo y panzón, un simio que alguna vez ya hizo el culo. Si ustedes buscan en YouTube, busquen Steve Ballmer, el ridículo de Steve Ballmer, o el baile de Steve Ballmer en alguna convención de Microsoft, no me acuerdo qué estúpido año, salió bailando como un simio y sudando de la camisa, de las axilas. Bueno, un hombre ya en sus cincuentas bailando estúpidamente en una convención de Microsoft, creo que merece todo nuestro desprecio. Y más por la porquería de productos. Y aparte hay que comprárselos, que se los compre su abuelita o la más vieja de su casa que todavía siga viva. Muy bien, usted que es esclavo de Microsoft, despéguese de una vez. Hoy vamos a hablar de cómo usted, sí, usted que me escucha, puede utilizar un software libre o un software medianamente libre, dependiendo del sistema que use, claro, o un software que usted no tenga que pagar por un sistema operativo que use usted en su computadora, tanto sistema operativo como programas que usted no tenga ni que pagar por ellos ni tenga que andar sufriendo por la mala calidad de los mismos. Sí, claro que sí, me refiero a los sistemas operativos basados en Unix y principalmente el sistema operativo Linux, que está al alcance de todos ustedes si le echan un poquito de ganas y si tienen paciencia, pero más que nada si tienen ganas de ya no depender y andarle pagando dinero a Bill Gates. Aunque ustedes me digan que ustedes no han pagado, que tienen su Windows para acá y para todo, no importa, es como si hubieran recogido basura del piso y la tuvieran metida en su bolsa todo el día. No importa que sea gratis, sigue siendo basura. Ahorita acabo de poner un tweet hace como una media hora acerca de Windows, y porque me dio muchísimo coraje ver una máquina que casualmente tenía yo que comprobar un dual boot. O sea, en una de mis máquinas tengo Windows, entonces tenía que checar que no se comprometiera el reloj del BIOS o el reloj del sistema operativo inicial con otro sistema operativo que acabo de poner, que es una versión de Arch bastante decente, muy buena, por cierto. Pero tenía problemas con el reloj, pues arreglé el BIOS y chequé que marcaba a la misma hora los tres sistemas operativos que tengo en esta máquina. Entonces cuando le tocó a Windows, simplemente se tardó 50.000 años en encender. Y hasta que pasaron 8 minutos, ya se inició el sistema completamente. Y seguía, a pesar de que ya tenía el escritorio puesto ahí, seguía el procesador, el foquito del procesador seguía, ni siquiera parpadeaba, no se apagaba. Entonces el tweet que mandé, que acabo de mandar hace rato, el Windows solamente para que se iniciara el aviso del antivirus y la actualización de la actualización de Windows y no sé qué otro estúpido programa. Y de Java, y de Adobe Reader, y demás estupideces. Y me dio tanto coraje. Windows usa 75% de sus recursos solamente para mantenerse estable, para correr el antivirus y para no caerse. Es como usar una grúa de 10 toneladas para tener en pie un cadáver, así como una marioneta. Por eso y por muchos más motivos que Windows es un verdadero asco. No importa que lo tengan craqueado, pirata, es un asco. No toquen basura, no la compren y mucho menos la tengan gratis, echando a perder sus computadoras. Usen Linux. Hoy vamos a hablar de algunas distribuciones Linux que son muy amables con el usuario, las que yo he usado y las que yo he comprobado en algún momento dado, para que ustedes tengan una referencia y las puedan buscar en internet gracias al santo patrón también monopolista de los buscadores, que es San Google, ustedes pueden encontrar en San Google, y si se encomiendan fervientemente a San Google, tecleando simplemente voy a tener suerte. Ustedes pueden encontrar datos sobre sistemas operativos, aparte de los que yo les voy a proporcionar en estos minutos que nos restan del podcast. Linux, pero antes una breve historia de Linux. Linux se refiere a sistemas, a un núcleo de sistema operativo basado en sistema de computadoras de los años 80 que se llamaba Minix, que es una alternativa un poquito más ligera a los ya robustos, viejos y perfectamente confiables pero carísimos sistemas Unix que usaban las supercomputadoras y que siguen usando todavía las supercomputadoras de hace algunos años, de hace 30 años o más, en los años 50 cuando se hizo Unix como un sistema operativo de códigos para una supercomputadora de IBM, no me acuerdo cuál. Pues resulta que hubo un muchacho bastante alocado que necesitaba él. Él había probado con sistemas operativos como Unix, pero quería que hubiera un Unix fácil de usar y que no fuera tan pesado para las computadoras personales de esa época. Estamos hablando de finales de los años 80 y principios de los años 90, que las computadoras más buenas tenían solamente tenía creo que 1 o 2 megas de RAM y Megas, no gigas, megas. Y y discos duros, no había discos duros, eran puros disquetes de 5.5 pulgadas o disquetes de 3.5 pulgadas. Y a veces no tenían ni disco duro, cuando tenían disco duro de 500 megas o alguna cosa de esas. Pues para esas computadoras, esas PCs compatibles con el sistema IBM, o sea, las PCs normales, existían sistemas operativos, el Windows 3.11 que salió en 1990, que era una dependencia de MS-DOS, ni otras cosas, entonces querían algo un poquito mejor trabajado, no las porquerías que hacía Windows, que hacía Bill Gates. El jovencito se llama Linus Torvalds y desde su computadorcita creó una adaptación del sistema Minix, pero solamente el puro núcleo. El núcleo lo mandó a su línea de correo de Finlandia, en su grupo de trabajo de Finlandia, que había con otras personas que se dedicaban al software libre. Y él mandó, después de escribir unas 10.000 líneas de código, algo portentoso para la época, ahora se ve algo muy básico, pero era la primera versión del núcleo. Él le llamó núcleo compatible derivado de Minix, hecho por Linus Torvalds, pero era un nombre muy largo, y al final la comunidad del software libre, cuando vio que era exitoso y que podía integrarse perfectamente con un proyecto de sistema operativo de Richard Stallman, que se llamaba el GNU, basado en Hurd, lo mejor conocido como GNU es Unix, se adaptó perfectamente el núcleo que había hecho el jovencito Torvalds a los esbozos que había de GNU por esa época. Y en 1991 nació el primer sistema operativo Linux / GNU, una combinación del núcleo con lo que ya estaba de Hurd, y así nació la primera distribución Linux. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y eso a mí qué me importa? Bueno, ahí nació todo lo que se llamó un nuevo concepto de ligereza, de aprovechar la computadora al máximo con un sistema operativo basado primero en comandos y luego ya en un sistema operativo un poquito más gráfico, para que usted pudiera usar su computadora y para que la gente del común, sin tener que pagar un solo centavo, simplemente trasladando el sistema operativo a través de disquetes. En esa época internet solamente servía para correos electrónicos y no podía mandar unos archivos muy pesados porque uno tenía que conectarse a la línea del teléfono y mandar un sistema operativo. Aunque el primer sistema operativo Linux solamente pesaba unos cuantos megas, 58, 64 megas aproximadamente, fue un éxito inmediato entre los nerds y los geeks de la red y de su foro y en los principiantes de software libre y de la gente que luchaba por no depender de software privativo, de Windows y demás compadres, Apple también. Y fue un gran éxito, y ya para 1993, la versión más estable, con el primer sistema operativo gráfico y sistema escritorio gráfico, que fue el Genome. En 1993 nació Debian, que fue el primer derivado decente de los primeros operativos Linux, que en realidad fueron experimentos al principio. Y cuando nació Debian, en 1993, igual que otros sistemas operativos que ya no existen, como Crux, como el primer intento de Slackware, que se llamaba Slacks, y otros que aún no sí existen todavía, y otros que no lograron sobrevivir al paso del tiempo, se crearon las primeras distribuciones, que era la combinación del sistema operativo de GNU Linux y aparte un completo sistema de escritorio gráfico para que ustedes prendan su computadora y tengan todo a la mano. Eran rapidísimos para las máquinas de esa época, y aún lo siguen siendo. Cualquier máquina promedio de estos años, aunque tenga más de 5 años de uso, corre cualquier sistema Linux actual del 2012, lo corre perfectamente, dependiendo de la cantidad de memoria que se le sea asignada, pero en realidad corre muy bien con lo más básico. Y en fin, a partir de ese año surgieron más distribuciones. Las más populares y las distribuciones madre hoy en día, como es Debian, que es la mamá de Ubuntu y de otros sistemas operativos como Knoppix, que todavía existe pero también es derivado de Debian, o el Crunchbang, que también es derivado de Debian, que es recientemente joven, 2 años. La otra distribución madre, que es Arch, que nació en 2002 y que fue la base la non plus ultra, la élite de los programadores. Le encantaba Arch porque tenían que armarla desde cero. ¿Qué más? Fedora, bueno, al principio en los años existía Red Hat, después la compró Sun Microsystems y ahora Red Hat tiene una distribución libre que puede la gente experimentar con ella, que se llama Fedora. Después surgió otra que es Mandrake, que fue muchos de nosotros que empezamos a usar Linux, empezamos a usar en Mandrake y en Red Hat, una combinación de ambos que acabó llamándose Mandriva, que todavía existe la distribución, aunque es un poquito difícil de conseguir, o de implementar, no mucho, pero todavía existe Mandriva Linux, y todas las cosas que se llamen Linux en la red, todos los sistemas operativos que ustedes pueden bajar simplemente con picar un enlace, pueden bajar el sistema operativo completito, grabarlo a un CD o ponerlo en una memoria USB, formatear con un programita que sea un SBOTIN o USB Linux, modificarlo y ya pueden tener e instalarlo desde cero en su computadora. Olvídense de Windows, a la goma con la porquería de sistema operativo, que lo único que hace es ralentizar su sistema, que lo hace más dependiente de cosas y que los hace y los expone a las porquerías de la red, que son virus, que son ataques de spam, que son ataques de DDoS, bueno. Y que ustedes obviamente no están acostumbrados a tratar con ellos. Ustedes lo único que quieren es prender su computadora y que funcionen sus programas bonitos, ¿no? Ahora van a empezar los reclamos. Bueno, yo sí he probado Linux, pero Linux no tiene los mismos programas que Windows. ¡Error! Todos los programas que se utilizan ustedes en Windows, que están acostumbrados a usar, pueden replicarse, o hay equivalentes escritos para sistemas operativos basados en Linux y en GNU. Y ustedes que están buscando un Office, ahí está LibreOffice. Y están buscando todo su navegador favorito, Firefox, Chrome, también están en Linux. Que están buscando, no sé, un reproductor multimedia para conectar su iPhone y sincronizar sus canciones, ahí está Amarok, ahí está VLC, ahí está Audacious, ahí está Exile, ahí está Rhythmbox. Hay miles, por cada programa que ustedes piensan que en Windows no va a estar en Linux, hay 5 o 6 equivalentes o algunos software que se complementan. Por ejemplo, usted dice, no, pues yo quiero hacer mis dibujos en Corel, ahí está Inkscape en Linux. Que yo necesito Adobe Photoshop para mis fotos, ahí está el The GIMP en Linux. No, que yo necesito en mi tableta pintar con los deditos, ahí está el My Paint en Linux. Hay programas. Hay programas inclusive. Ah, perdón, es que tuve ahorita un ligerísimo problema de luz. Espero que solucione. perdón. Ahí les decía yo, hay programas en Linux. Hay programas en Windows, perdón, que en Linux tienen, que no existen, en Linux, que no existen en Windows o que jamás existirán, como Internet DJ Console, por ejemplo. Hay un equivalente en Windows que ya están broadcasters, pero la verdad Internet DJ Console es mucho mejor. Si ustedes se requieren a la comunicación, no, pues necesitan Messenger que solamente está en Windows. Error. Hay sistemas multiplataforma de mensajería instantánea como Pigdin, como Evolution, o sistemas de unipersonales como MSN o AMSN, que pueden usar de una cuenta hasta todas las cuentas que tengan en Messenger. Si ustedes quieren manejar su correo electrónico con Outlook, hay miles de programas de switch de correo electrónico en Linux, como puede ser el mismo Evolution, Cloud Mail, es la cantidad de programas es considerablemente grande. Y ustedes pueden encontrar. Ahora me van a alegar que no se pueden jugar todos los juegos de Windows en Linux. La verdad sí, porque son hechos especialmente. Algunos juegos sí se pueden jugar, no todos. Hay equivalencias también. O hay emuladores como Play on Linux o Wine que ustedes instalan en Linux y pueden jugar los juegos de Windows que quieran. Aunque a veces no son compatibles con su tarjeta gráfica. O su tarjeta de gráficos en su... ¿Cómo se dice? en su computadora, pues. Pero no es la más... los más elegidos y los más jugables, dependiendo de su computadora, siempre se les pide que tengan muchos recursos. Los juegos son muy exigentes, demandantes de recursos de la computadora. Exigen una tarjeta que tenga su procesador aparte y su memoria aparte de la computadora. Entonces son juegos que le exigen mucho a la máquina, dependiendo del juego que ustedes gusten usar. Pero si no son jugones y no dependen de juegos para vivir, ustedes pueden usar Linux. O tengan una partición de Windows en su computadora ahí olvidada de la mano de Dios, y usen la parte restante, el disco duro, para hacer lo que tienen que hacer. Navegar a Internet nunca es tan seguro como con Linux. Ustedes pueden navegar a internet con Linux sin ningún problema, sin ninguna preocupación. No hay virus, no hay virus para Linux. Y si hay, ustedes tendrían que darle permiso de ejecución al virus. Y eso, como no pasa en Windows, que en Windows se ejecutan solos, en Linux, si algún problema, si algún momento dado hay un malware o un spyware, o algún virus horrendo, ustedes tendrían que darle permiso de administrador para que se ejecutara. Y la máquina obviamente no le da permisos a cualquier problema, a cualquier programa para que se ejecute solo. ¡Así es! Ahora, ustedes me van a decir, me van a alegar, bueno, ok, ya me decidí, a lo mejor dejo Windows en una partición, quiero instalar un sistema Linux, ¿cómo le hago? ¿Cuál escojo? ¿Cuál elijo? Bueno, ustedes que son principiantes, les voy a dar recomendaciones muy buenas. Ustedes pueden elegir cualquier distribución Linux que quieran, pero tendrían que aprender a usarla. O lo más básico, hay muchos tutoriales en internet dependiendo de la distribución Linux que ustedes quieran. La más conocida de todos es Ubuntu, que es un esfuerzo que hace Mass to the World en una empresa privada para que ustedes tengan un software libre, completamente un sistema operativo libre. Es más o menos lo que hace Fedora, lo que hace Fedora, o lo hace Sun Microsystems, o lo que hace la corporación Red Hat OpenSUSE, para que ustedes tengan otro sistema Linux libre. Pero no importa, el sistema es gratis, lo pueden bajar. Los programas también son gratuitos, los pueden bajar y conseguir sin ningún problema. Yo les recomendaría, como primer, para tenerlo corriendo y no tengan que ustedes que instalar nada más, el Linux Mint. Linux Mint es una distribución relativamente joven de Linux, que se basa en las primeras versiones de Ubuntu, y de hecho se basa en la mayoría de su software, y que cada año saca una versión o dos, dependiendo cómo esté el calendario. Y una vez que lo instalan, ya está todo afuera de la caja, como dicen los gringos, out of the box. Ya tienen Flash, ya tienen navegador, ya tienen suite ofimática, ya tienen los programas más básicos de correo, ya tienen aplicaciones de gráficos, aplicaciones multimedia, para que vean sus películas, vean sus videos. Todo eso ya tiene instalado por default Linux Mint. Acá sale la nueva versión, que es la 14. Muy buena, por cierto, para computadoras modernas. Aunque puedo utilizar alguna versión antigua de Linux Mint para computadoras antiguas, también jalan. Jalan muy bien. Este es, digamos, el Linux más básico que yo he visto, que yo he probado, es Linux Mint. Después sigue Ubuntu, que es su mamá y su abuelita, que es Debian, pero es más difícil de usar y de configurar, aunque nada es imposible. Una de las distribuciones que más trabajo dan en su instalación son el Arch Linux, que viene solito, sin entorno gráfico. Ustedes tienen que instalarlo cuando están instalando Arch Linux, tienen que ustedes que elegirlo y configurarlo y hacer mucho código. Y la otra es Slackware, no es tan difícil, más bien es Gentoo, que igual ustedes tienen que escribir mucha línea de código para que todo lo tengan a la mano en la computadora. Me dicen que el promedio para instalar Arch o Gentoo en una computadora normal, para usar noveles que no le saben mucho a esto de Linux, se tarda más o menos como de 7 días a 12 días en dejar la computadora como a ustedes les gusta. Pero si les surge mucho y no quieren aprender a programar Linux, por lo menos de momento, pero quieren tener todos los beneficios de un sistema operativo libre, pues usen Linux Mint, usen Ubuntu, usen Fedora, que también viene out of the box, o casi, y más los más modernos. Antes uno todavía tenía que instalar el Flash y hacer cosas aparte, las fuentes y algunas cosas extras después de la instalación normal, pero ahora no, ustedes simplemente lo instalan, lo dejan, se instala solo, les pide su nombre y punto. Eso es todo lo que tienen que hacer, se instalan más o menos una horita, dependiendo de cómo sea su máquina de viejita o de rápida, su memoria RAM que tenga y su capacidad de disco. Hacen las particiones, dejan Windows ahí olvidado en alguna partición, la otra parte la dejan para su sistema operativo Linux y listo. Lo tienen usando, ya tienen internet, ya tienen ofimática, ya tienen todo lo que necesitan, ya tienen redes sociales, ya tienen todas las aplicaciones que quieran bajar de internet o de las tiendas. Por ejemplo, Ubuntu tiene centro de software de Ubuntu. Fedora puede utilizar los archivos RPM, y también Fedora tiene como un centro de software ahí medio extraño. Arch también, inclusive, con que solamente pongan sudo pacman, instalan cualquier sudo pacman -s mayúscula y instalan todo lo que quieran. Apenas usar la consola, no le tenga miedo a la terminal, la consola sirve de mucho. Pero si no quieren usar la consola en los sistemas operativos más fáciles de Linux, no importa, ya está todo listo para que lo utilicen, pruébenlo. Y si ustedes no quieren instalarlo de una vez, pueden usar el CD para iniciar su computadora desde el CD o desde la memoria USB. y tienen un sistema que se llama Live CD o Live USB, y listo, prueban el sistema. Al principio les aparece una pantalla que dice probar sin instalar. Prueban el sistema para que chequen que sirva su tarjeta Wi-Fi, que sirva su tarjeta de sonido, que sirvan todos sus periféricos, sus impresoras, sus ratón, su mouse, sus audífonos, lo que quieran, sus monitores. Y listo, prueban el sistema sin instalarlo para que ustedes se vayan acostumbrando a Linux. Y ah, no, pues está bien padre y todo. Y se olvidan de virus, se olvidan de problemas, chatean a gusto, craquean a gusto, hackean a gusto. Todos los grandes hackers de Linux usan Unix o Linux, ¿eh? No crean que hackean desde Linux. No hay ningún hacker que hackee desde Linux. No sean, no sean tan ingenuos. Ah, qué la canción. Muy bien, señores, de verdad, les da mucho gusto. Créanme, recomendar el sistema operativo libre en el podcast Fantasma Negro número 32, al que vamos a intitular ¡Instalen Linux! Si ustedes tienen dudas de cómo instalarlo, busquen en Google, o si no, si quieren, bueno, yo me interese mucho y no entiendo mucho a Linux, me recomienda alguna distribución que yo les recomiendo, ustedes pueden escribirme sin ningún problema a brisno@live.com o brisno@gmail.com y con mucho gusto el Fantasma Negro los adentrará o los orientará para que ustedes instalen su propio sistema operativo Linux en su computadora y sean felices y sean libres y no tengan que depender de Windows ni de Steve Ballmer, el idiota, ni de Bill Gates, el tranza. Ni siquiera ustedes tienen un Mac, también pueden instalarlo en su Mac. Linux es un poco más complicado, pero también pueden hacerlo. En fin, hay muchas cosas más. Ya se me está yendo el tiempo de este podcast. Les agradezco nuevamente por haber escuchado este y todos los demás podcasts. Este fue el capítulo número 32 del podcast de Fantasma Negro, el cual hemos intitulado... ¡Instale Linux! Gracias por escuchar. Y como lo digo cada podcast, desde hace... ¿ya cuánto tiempo ya? Pues, los podcasts desde 2009. Gracias de verdad por escucharme. ¡Hasta el próximo podcast!